una ilusión, un deseo, como el deseo de que algo ocurra. ¿Cómo hacer para que esta palabra tome sentido? Cuando leía el texto me di cuenta que, otra vez, la única manera en que la palabra esperanza cobra sentido es cuando aparece el Rey, cuando aparece Jesucristo, cuando aparece el Señor. Y la palabra esperanza tiene significado profundo cuando el Rey viene. Es el Rey que nosotros estamos esperando. Dice la palabra también en ese sentido de la palabra esperanza nos involucra a nosotros, porque dice nosotros los mensajeros que preparamos el camino. O sea que tenemos que ver con la esperanza tiene que ver con Jesús, pero nosotros tenemos que ver con la esperanza. La esperanza está fundamentada en la obra, en el ministerio, en la acción de la persona de Jesucristo, pero está accionada en la vida, en la misión y en el ministerio de la Iglesia. Es la Iglesia la que le da sentido a la esperanza. Es la Iglesia, el reino de Dios, la que le da vida a la esperanza. Somos nosotros, la Iglesia, los que le damos fuerza a la esperanza, somos nosotros los que le damos un camino a la esperanza. Preparar el camino para que venga el Rey. Ese a quien nosotros esperamos. Ese a quien nosotros buscamos. El ángel de Jehová, he aquí viene, ha dicho el Señor. Esa es nuestra seguridad. En esto confiamos. Cuando tratamos de enfrentarle la esperanza para que deje de ser una utopía o una ilusión y se convierta en la realidad, nosotros tenemos que tener la seguridad de que la esperanza está fundamental en Jesucristo. Pero quiero leerles algo que me conmovió el corazón el otro día cuando lo leía. Uno lo conoce, la realidad, dice, en Buenos Aires, 2 de octubre de 2008, el Banco Mundial presentó el informe Los Jóvenes de Hoy, un recurso latente para el desarrollo, en el que se afirma que 3 millones de jóvenes argentinos sufren al correr algún tipo de riesgo. Según investigaciones, el 46% de la población de entre 15 y 24 años en Argentina corre riesgo de involucrarse en conductas riesgosas, tales como la deserción escolar temprana, el desempleo, inactividad, informalidad en el lugar de trabajo, el consumo y abuso de drogas y accidentes de tránsito, la actividad sexual riesgosa, paternidad temprana, HIV, SIDA, y la poca participación, problemas de delincuencia y violencia. Además, la presencia de factores como la pobreza, la violencia en el hogar y el desempleo aumenta la probabilidad de que la juventud adquiera comportamientos riesgosos. Encuesta producida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Banco Mundial. Comprender el potencial de la juventud argentina es esencial tanto por su propio bienestar como por el de todo el país. Los jóvenes usualmente son vistos como la causa de varios problemas, el incremento de los niveles de delitos, violencia, uso de drogas, etc. Sin embargo, hay poco entendimiento sobre la extensión de los problemas, las razones por las que los jóvenes se involucran en conductas riesgosas y cuál es la mejor manera de ayudar a los más vulnerables. Los jóvenes y los niños son el grupo más numeroso de la población argentina. El informe señala que invertir en ellos para romper la espiral intergeneracional de pobreza y desigualdad y así consolidar un desarrollo inclusivo. Algunas cifras de los jóvenes de hoy. Apenas el 24% de los estudiantes de bajos ingresos completan la educación secundaria. Casi el 9% de los menores entre 6 y 17 años provienen de los hogares más pobres y no asisten a la escuela. Un tercio de los jóvenes que asisten a la escuela se encuentran por debajo del grado que deberían estar. El 9% de los menores entre 7 y 14 años trabaja y no estudia. Los jóvenes que pierden el empleo tienen más de un 17% de probabilidades que los adultos de permanecer desocupados. El desempleo de los jóvenes es 3 veces mayor que en el caso de los adultos. Los jóvenes ganan casi un 60% del salario que perciben los adultos. La probabilidad de que un joven fuera de 15 años antes del siglo 60 son mayores en Argentina que las deseadas para un país con los ingresos de nuestra nación. Un 20% de hombres jóvenes beben exceso los fines de semana. La juventud, especialmente las mujeres jóvenes, empiezan a fumar a una edad muy temprana. tiene la educación. En alguna parte de la provincia argentina, como un Chaco, Misiones, las tasas de seguridad adolescente son más de 100 nacimientos por cada 1000 personas, tasas comparables con las de África. Por supuesto, los jóvenes están escasamente representados en todas las instituciones, civiles, políticas, religiosas. El consumo de cerveza en esta última década aumentó un 500% en Argentina. La edad de iniciación del alcohol es promedio de los 12 años. El consumo del alcohol aumentó los problemas de violencia y muerte. El 25% de las muertes violentas están relacionadas con el consumo de alcohol. La iniciación temprana al consumo de drogas ilícitas como el alcohol y no ilícitas beneficia muy diferente de violencia, delincuencia, sexo irresponsable y embarazos no deseado. La situación es alarmante porque la franja de bebedores bajó a los 14 años y en muchos casos combinan drogas con alcohol. Las cifras arrojan que el 50% de alcohólicos tienen menos de 24 años. La mitad de ellos están ocupados y la otra tiene estudios secundarios incompletos. Estos son algunos datos de la realidad de la juventud de Argentina hoy. Las conclusiones del informe se utilizaron como base para generar recomendaciones de políticas por parte de nuestro gobierno para ver si se hacen políticas de desarrollo que beneficien. Y dice nuestro gobierno que el Estado tiene que cubrir ese espacio con cosas bien concretas. Y entonces en la provincia de Buenos Aires propone lanzar un plan que se llama el Lanzate para financiar proyectos productivos hasta 10.000 pesos. Dice que el Estado tiene que solucionar este tema. ¿Vos creés que el Estado es la solución? ¿Vos creés que ante esta realidad el Estado puede solucionar? ¿Vos creés que el Estado tiene la respuesta? Un plan, como tantos planes, que proponen con buenas intenciones o con negocios ocultos, planes que el Estado no puede hacer nada de esta realidad. No esperemos que el Estado lo haga. No se puede vencer semejante realidad solo con esfuerzo humano, solo con más humanismo. No necesitamos más humanismo para desactivar todo esto que está. Lo que necesitamos es ver en acción el poder del Evangelio. Necesitamos ver en acción el poder del Evangelio que hemos conocido. ¿Por qué los jóvenes llegan a ser cristianos? A veces se estigmatiza a los jóvenes. Y los jóvenes son estos, son aquellos, son otros, y se ponen un montón de carteles. Pero ¿por qué llegan a esta situación? ¿Por qué los jóvenes llegan a este descontrol, a esta situación a través de tan preocupante? ¿Por qué? Y una de las claves es porque hay una gran, profunda crisis de identidad en su vida. Hay una profunda crisis de identidad en su vida. Llegan a ser desespero porque hay una identidad totalmente quebrada, rota, desde que son niños que van partiendo y llegan a la adolescencia sin identidad. Por eso proliferan tantas tribus, tantos grupos. Hay una urgencia, una desesperación por sentirse pertenecientes a algo o a alguien. Ya Jesús a los 12 años formó parte de una tribu. La tribu de Leví. Cuando a los 12 años se identificó con el maestro de la Torah. Y él le dijo a sus padres en las cosas de mi padre, le dijo que está en la era una gran hambre para él, necesitaba sentido de pertenencia y cuánto entender y admirar la misión que tenía por delante. ¿Por qué los jóvenes hoy tienen esta falta de identidad? ¿Por qué hay conductas totalmente destructivas? Que aquí no habla, pero dice, no sé por qué, no sé, quisiera ser distinto, pero no puedo, quisiera cambiar, pero no puedo. Uno habla con los adolescentes y uno ve ellos con un buen corazón, un buen deseo, pero sin duda que están atrapados. ¿Atrapados dónde? Atrapados bajo una red que ha tejido el enemigo. Es una red de maldad que está sobre la vida de ellos. Es una red tan fuerte, tan tejida, tan tramada, que les impide que la gracia de Cristo les resplandezca. Es una red tan puestas por encima de la cabeza y de la vida de ellos, que no pueden ver la luz de Cristo, que no pueden ver la verdad, que no les puede parecer que la gracia no llegara. Ellos no tienen esperanza, está allí el enemigo ha tejido una red que está queriendo impedir que la luz de Cristo les alumbre. Hay una red, una cubierta de maldad que quiere impedir que la luz les alumbre. ¿Sabés cuáles son los muros de esa red? Los voy a enumerar, no los puedo desarrollar hoy, sería muy largo. Simplemente te enumero algunos de los muros de la red. Falta de modelos sanos. Familias desarticuladas. Escasez de vida comunitaria, vértigo, superficialidad, mediocridad, poca formación, exitismo, entretenimiento permanente, hipocresía familiar, eclesiástica, social, rituales vacíos de todo contenido, estructuras y organizaciones sin visión, sin rumbo, sin preparación, escasez de valores, una gran cantidad de estereotipos, en medio de un mutuo activismo, aturdimiento y incertidumbre, valorar y premiar lo superfluo, ignorar lo valedero, poco estímulo de lo bueno, escasez de desafíos trascendentes, confusión en su mente, pactos antiguos y nuevos combinados con hechicerías y maldiciones, incitación permanente al desenfreno, excitación de los sentidos, se le quitan todos puntos de referencia, se le anula el sentido histórico, hay una falta profunda de proyección, se les genera falsas expectativas, no pueden visualizar el futuro. En medio de un gran relativismo ético, mucha falta de verdad, una fuerte explotación laboral, un contexto de pobreza y exclusión, relaciones y estructuras violentas, entre otras más que podríamos hablar. Esta red se ha tejido sobre la juventud. Es esa red de maldad que nosotros tenemos que destruir. Si no destruimos esta red de maldad por una cultura del reino, entonces no habrá esperanza. Si nosotros nos vamos por el reino de Dios a romper esta red de maldad, entonces la esperanza será solo ilusión, solo un buen deseo. Los jóvenes de Argentina van a tener esperanza si la Iglesia de Cristo se levanta para construir la cultura del reino de Dios, traer al reino de Dios valores, principios, lenguaje, que se contrapone completamente a esto. Si alguna de estas cosas están en la vida de su comunidad de iglesia, está mal, hay que desactivar eso, porque los jóvenes, para salir de esta gran crisis, necesitan el reino de Dios, la cultura del reino de Dios, los valores del reino de Dios, el poder del evangelio en acción, hasta que la iglesia no destruya esta red de maldad, estaremos sufriendo la situación de la juventud hoy. Tenemos que hacerlo, lo vemos, cada joven que llega a nuestras congregaciones, cada persona que llega al reino de Dios, vemos cómo cambia su vida. Es como que ellos se les corre un velo y empiezan a tener sueños, expectativas, deseos, anhelos, planes, proyectos. Cada uno de ellos que ve el poder del evangelio, empiezan a soñar, a vivir, uno ve que les cambia la vida. Y vemos jóvenes en nuestras congregaciones que están tocados del poder de Cristo, cómo ellos cambian, explotan, desean vivir y quieren hacer cosas. Algunos de ellos todavía no los vemos así. ¿Será que la iglesia no está manifestando el reino de Dios en todo su potencial? A veces castigamos a los adolescentes que nos cierran las puertas de las iglesias. ¿No será que tenemos que cambiar algo nosotros? ¿No es que el poder del evangelio puede cambiarnos? ¿No será que habrá algo que modificar de nuestra vida para que nos puedan ver? Dios le dijo a Jeremías y nos dice a nosotros hoy, mira, que yo te he puesto de este día sobre naciones y sobre reinos para arruinar, para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar y plantar. Tenemos que derribar, anular, destruir todas las obras de maldad. Tenemos que arruinar esta red de maldad para poder edificar y plantar el reino de Dios. Es solo a través de la expresión viva de la iglesia manifestada como una comunidad de fe que encarna el mensaje de Jesús. No alcanza con solo decir que hay esperanza de la boca para afuera. No podemos quedarnos con la canción de Palito Ortega, yo tengo fe que todo cambiará. Que nos ministraba Palito Ortega hace unos años en el estadio de fútbol, los pobres argentinos. No alcanza con el mensaje de Palito Ortega. No alcanza con esa ilusión de esperanza vacía. Nosotros tenemos que creer que Jesús realmente puede producir un verdadero cambio trascendente, total. Por eso la esperanza que tenemos para la juventud no es producto del temperamento, no está condicionada por las circunstancias, no está regida por las posibilidades o oportunidades, no depende de lo que el hombre posee, no está sujeta a lo que el hombre es capaz, ni tampoco se somete a lo que otro hombre le puede dar. No es un barrilete suelto a los vientos, sino una firme ancla. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice la palabra de Dios, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma. Dice Hebreos, que el ancla del alma es la esperanza. Un joven para que pueda tener anclada su alma, estable su alma, tiene que tener esperanza, porque fue la esperanza la que le dio rumbo en medio de las tormentas de la vida de Abraham. Y la esperanza es el ancla que no le sirve para el alma de la persona. Por eso la esperanza es inseparable de la fe. La esperanza está fundamentada en lo que hizo Cristo. La esperanza está alimentada por su bondad. La esperanza es una armadura que tenemos contra la maldad. La esperanza nos ayuda a mantener nuestra santidad. Y esa esperanza, al estar unida inseparablemente con el amor, nos saca del egoísmo. Porque ya no quiero solo la esperanza para mí, no me quiero salvar yo, no quiero solamente estar bien yo. Cuando como la esperanza está totalmente entramada con el amor de Dios, la esperanza rompe el egoísmo y busca que esa esperanza que tengo yo la tenga el otro, que ese bien que tengo yo lo tenga el otro. Como la esperanza está inseparablemente de todo el amor, me lleva a despojarme del egoísmo. Ya no puedo esperar solo para mí, yo espero para otro. Ya deseo para otros, ya vivo para que otros la disfruten, ya trabajo para que otros la obtengan, porque la verdadera esperanza nos lleva a desear que nuestro prójimo tenga lo que yo tengo. Ante tanta oferta de inmediatez, tenemos una esperanza que es trascendente. Supera cualquier circunstancia. Nos ayuda a vivir en la bendición de la eternidad y nos sostiene aferrados a sus promesas. Ayer a la tarde, mientras estábamos acá, uno de los jóvenes de nuestra iglesia, líder de la oración, su esposa, también líder de nuestra iglesia, casado hace pocos años, estaba en su primer embarazo, 6 meses de embarazo y se apresuró. El nacimiento a cierto día no quiere estarlo a nacer, 850 grados, el bebé, y aquí se debatía, la tardecita de noche, meditaban, se debatía entre la vida y la muerte, y anoche estábamos con ellos y el niño falleció. Así que anoche estuvimos con ellos, momento difícil. Todos los sueños, las expectativas, los matrimonios, aman al Señor, tienen a Dios, uno se queda sin palabras. Entonces, anoche, pensando también en esto de la esperanza, uno ve que la esperanza tiene un fruto y un poder que no tiene nada, que el mundo te puede ofrecer. La inmediatez del mundo no alcanza. Y en este momento, esta esperanza nos puede ofrecer en la dimensión de la eternidad. No sabía qué hablar cuando nos pasaría cualquiera de nosotros, pero empezamos a hablar de la eternidad. Y anoche estábamos en la habitación y yo salí y les empecé a hablar. Yo pedí una palabra para ellos sobre la eternidad. La mamá se sentía muy culpable. Pensaba que había hecho algo que estaba mal, en realidad se sintió muchísimo, y ella tenía en su mente un montón de culpas, condenaciones, situaciones difíciles. delante de Dios. Y vos todavía no lo pudiste disfrutar acá. Pero vas a vivir muchísimas experiencias con tu hijo en la eternidad. Y él va a estar tú que va a agradecer que le has traído la vida. Porque gracias a que vos, mamá y vos, papá, le dieron vida, él ahora pudo conocer a Jesús. Él ahora pudo conocer la presencia de Dios. Él ahora pudo disfrutar y va a disfrutar con ustedes toda una eternidad. Esto es un instante. Pero la esperanza que tenemos de la eternidad, de la vida eterna, nos da una confianza para seguir adelante. Y ya vas a vivir estas experiencias con tu hijo de mí. Y en medio del dolor, en medio de la situación difícil, la esperanza fue nuestra ancla para el alma. Porque la esperanza es trascendente. La esperanza es profunda. Cuando tenemos esperanza en Jesucristo, hasta las cosas más difíciles cobran una dimensión nueva. Hasta las cosas más duras, uno puede entender que puede ser cambiada. Por supuesto que van a tener que vivir su duelo, su situación, pero anoche el papá y la mamá pudieron decir gracias que le dimos la vida, en vez de culparse por la muerte. Gracias que les pudieron dar la oportunidad de que este bebé pueda conocer al Señor. Y somos nosotros, la Iglesia de Cristo, los que decidimos si la gente va a conocer a Cristo o no. Él ya hizo todo, pero ahora es la Iglesia la que tiene que transformar esta ilusión en una realidad. Ahora somos nosotros la Iglesia encarnando a Jesús. Ahora nosotros somos la Iglesia metidos en la misión de Jesús, los que vamos a poder determinar y decir y hacer ver que esa esperanza tiene efectividad, que esa esperanza tiene profundidad, que esa esperanza es cierta y que esa esperanza atada a la fe y atada al amor puede transformar cualquier situación. Esta realidad que vivimos hoy puede ser cambiada cuando creemos y afirmamos nuestra esperanza en Jesucristo, porque no tenemos una esperanza en mano. Porque Cristo ya resucitó, porque el poder del Evangelio está en nosotros y el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos ya nos levantó a nosotros. Y la Biblia dice, la esperanza no avergüenza. La esperanza nos lleva a la victoria. La esperanza nos lleva a ver cambios de la realidad. Y lo podemos hacer en Cristo Jesús. Iglesia, es nuestra responsabilidad que la esperanza tome un camino. Por eso podemos decir esta mañana a los jóvenes de nuestra Argentina, Jesucristo es nuestra esperanza. No me asusta la realidad, aunque me preocupa. Pero yo sé que cuando nosotros, Iglesia de Cristo, nos damos cuenta de que tenemos la esperanza puesta en Él, cuando le damos también nuestra esperanza, entonces podemos cambiar. Dejará de ser una ilusión, dejará de ser un deseo para convertirse en una realidad. Somos nosotros los protagonistas para que esa esperanza esté en Dios. Y podamos decir, Señor, nosotros creemos en ti. Señor, nosotros confiamos en ti. Y podamos decir en todo lugar, proclamando en todo tiempo, Cristo es la única esperanza para la juventud de Argentina. Necesitamos el poder del Evangelio desatado en las iglesias, desatado en las ciudades, desatado en la nación. Y entonces así vamos a poder decirle con certeza, con seguridad, con fe, con confianza a cada joven que tu Cristo es la esperanza de tu vida. Vos y yo lo podemos hacer. Amén. Vamos a ponernos de Dios. Bendito Rey. Palabra, qué palabra, Señor. Tu verdad es maravillosamente grande. Es cierta, es verdadera. Señor, venimos a nenes de 11, 12 años matándose en la calle. Tenemos a jóvenes adolescentes desesperados por sentir algo. Se emborrachan todas las semanas para sentir algo. Vi viven desesperados. La mayoría hasta se mata y paga toda la educación para poder ser alguien. Padre, en el nombre de Jesús, poné nosotros la iglesia, poné nosotros el pueblo tuyo, poné nosotros la iglesia bautista, un amor profundo, Señor, un deseo profundo y un anhelo profundo de ver una transformación en la vida de los jóvenes, Señor. Que podamos realizar nuestra vida para que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan ver otra realidad, que podamos encarnar el Evangelio del Reino, que podamos encarnar la esperanza de Jesús, que podamos encarnar la misión que tenemos para que sí podamos ver, Señor, grandes cosas en la vida de la juventud. Y ya que las estadísticas cambien, que las estadísticas retrocedan y no avancen, porque la iglesia, nosotros, tus hijos, decimos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos como mensajeros que preparan el camino del Señor, porque un día el Rey va a venir y se va a manifestar. Y la gloria va a cambiar la vida de esos jóvenes, de esos adolescentes. Queremos, Señor, darles identidad y que nuestras vidas de comunidad, de nuestras vidas como reino de Dios, como iglesia, podamos expresar la cultura del reino. Que les dé seguridad, que les dé identidad, que les dé confianza. Por eso, Señor, nosotros creemos en ti. Creemos en las grandes cosas que vas a hacer. Y ahora no miramos en estadísticas, ahora miramos las grandes cosas que vas a hacer. Porque tú eres un Dios de grandes cosas. Quiero invitarte a que mires las grandes cosas que Dios hace. Puedas ver a los jóvenes de tu ciudad, de tu iglesia, viendo las grandes cosas, porque tienen un Dios grande. Amén. Digamos así, Dios grande.